solo Victos tenía la loba. Cuatro están en paro y el quinto snifa cola. ¿Quién es la crisis? ¿Por qué dicen que es tan mala? ¿Sabéis si tiene Facebook? Es que quiero agregarla. Me han dicho que sus padres son americanos. Su mamá trabaja en una multinacional y su papá en un banco. Además me dijeron que el gobierno no la conoce. Debe trabajar en la DGT porque nos hace apretar los cinturones. Hay la crisis. Es como el diablo y la han pintado con tridente, cuerno, rabo. ¡Vamos! Debe ser como Dios o como los reyes magos tarados. Porque está en todos lados. Bueno, menos en la zarzuela, por descontado. Es una supermujer, verán. En menos de un año ella solita ha engordado a 4 millones y pico la cola del paro. Los empresarios siguen usando tu currículum de posavasos, pero las ETTs han cambiado. Ahora se descojonan en tu cara si vas a por trabajo. Venga, chaval, rellena el formulario y si eso, ya te llamamos, ¿eh? 5 lobitos tenía la loba, 4 están en paro y el quinto es nifa cola. 5 lobitos tenía el patrón, 4 están en paro y el quinto enfermó. Ay, la crisis debe ser alcohólica porque está cerrando cada día los bares. O tal vez es segurata porque la vi cerrando una discoteca hace una semana. Dicen que se quedará en España unos años. Supongo que por el clima y por las fiestas que nos pegamos. Seguro. También dicen que gracias a ella ha bajado hasta el precio de las drogas. Menos mal porque estaba chungo. Antes si querías fumar una marihuana de otro mundo tenías que viajar hasta Saturno. Y que la gasolina bajase por un tiempo también tuvo su punto, ¿no? Aunque también hace que los más pobres hayan sustituido el supermercado por el vertedero. Entonces con ella los caprichos están prohibidos. Entonces ¿para qué cojones quiero los bolsillos? Los obreros ya empezaron la revolución, sí. Pero la revolución del conformismo. Se puede sobrevivir a la crisis, pero sin embargo con embargo te será difícil. Se puede sobrevivir a la crisis, pero sin embargo con embargo te será difícil. 5 lobitos tenía la loba, 4 están en paro y el quinto es nifa cola. 5 lobitos tenía el patrón, 4 están en paro y el quinto enfermó. 5 lobitos tenía la loba, 4 están en paro y el quinto es nifa cola. 5 lobitos tenía el patrón, 4 están en paro y el quinto enfermó y qué sé yo. La crisis, bueno, Cris para los amigos.